desde que tú te has marchado. Ya nada es igual en casa, desde que tú te has marchado. El jardín no tiene flores y yo estoy muerto sin tus amores. El jardín no tiene flores y yo estoy muerto sin tus amores. Cada amanecer despierto sin sentir tu dulce aliento. Cada amanecer despierto sin sentir tu dulce aliento. Solo vivo de recuerdos y mis canciones son un lamento. Solo vivo de recuerdos y mis canciones son un lamento. Hoy a paso lento con mi sufrimiento, sin saber si tú volverás. Hoy a paso lento con mi sufrimiento, y en mi amiga la soledad. Hoy a paso lento con mi sufrimiento, sin saber si tú volverás. Hoy a paso lento con mi sufrimiento, y en mi amiga la soledad. Y saber